Según el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, el día 11, las entidades como el Comité de Lucha de Songju por la suspensión de ubicación del SET, el Comité de Medidas de Ciudadanos de Kimchon contra la ubicación del SET, la Comisión de Medidas Urgentes para la Defensa del Lugar Sagrado de Songju de Wonbulgyo y la Acción Nacional contra la ubicación del SET apelaron a Han Kyo-an, Kim Kwan-jin, Yun Byung-se y Han Min-gu, servidores de Park Geun-hye, por haber realizado la ubicación del SAT, ocultando el hecho de que aceptaron la petición norteamericana de cargarse de los gastos.